pasillos largos, gente que corre. Hay un lugar donde te escondes cuando te vas. Saldré por las noches de esta ciudad, calles sin nombres voy a cruzar. ¿Quién sabe dónde estarás? Recorreré toda la ciudad y lugares en las noches, como sin saber cuánto tiempo perdí. Perderme y en el horizonte.